Sí, en primer lugar hay que decir que la verdad que participamos varios, digamos, desde la coordinadora del Parlamento, o sea, lo que es la mesa de la zona Valle, lo que son los consejeros, fuimos también acompañados por el presidente del CODESI, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas, José Morales, y nos encontramos, bueno, ahí con toda la familia de Pino, de Carlos Pino, que es el lonco de esa comunidad. Y bueno, estaba toda la comunidad con su familia, y en un marco precisamente de mucha angustia, de mucha preocupación por lo que había pasado y por todo lo que circula alrededor precisamente de un procedimiento que la verdad que hay que analizarlo muy bien, porque la verdad que es inusual lo que se ha hecho ahí en la comunidad. Y teniendo en cuenta que no es la primera vez que sufren ataques de este tipo, lo que pasa que este creo que ha sido el más violento y un poco también, digamos, amparados en un supuesto pedido de desalojo, que lo realiza, porque quien tiene injerencia en esa causa es alguien que, bueno, algunos de nosotros conocemos, es una jueza que es de Chuelechuel, que es Natalia Costanzo. Natalia Costanzo fue jueza precisamente en la causa de la desaparición de Daniel Solano, digamos, y que fue denunciada precisamente por encubrimiento y por sus vínculos con las empresas, digamos, que están involucradas en la desaparición de Daniel Solano. O sea, es conocida, digamos, por ese accionar. Entonces, el cual hace mucho más sospechoso todo el accionar que se llevó adelante. Y la verdad que fue muy, muy inusual todas las cuestiones que se llevaron ahí adelante, porque hay que decir que bueno, que este conflicto viene de hace bastante tiempo y que involucra varias cuestiones, ¿no? Porque ahí aparece una empresa, que es la empresa Rielves Sociedad Anónima, que supuestamente existió entre los años 77 hasta los años 80, en los papeles, digamos, ¿no? Existió por esa zona, en un lugar donde habitaba quienes fueron los anteriores habitantes antes de que tuviera ahí el Peña y Pino, el cual Pino hace precisamente continuidad de la ocupación de esos peñas que vivían ahí, pero en el medio desaparece una empresa que es Secta Rielve, que supuestamente iba a ser una producción de madera y alguna cuestión de este tipo, y nunca existió. Nunca tuvo efectivo funcionamiento. Lo que sí se sabe es que también fueron derivados fondos en un mecanismo que en la provincia de Río Negro nosotros lo conocimos por algún funcionario, inclusive del banco de la provincia, cuando formaron empresa fantasma a la cual derivaron fondos del banco. Digamos, hay como varias cuestiones metidas en esta cuestión, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, haciendo uso precisamente del pedido de desalojo en este juicio que, lamentablemente, al derogarse la ley 2660, que era un poco lo que estaba en discusión, porque había que hacer el relevamiento, hasta pedir el relevamiento de ese territorio de la comunidad, pero al derogarse la 2660 queda sin esa protección, digamos, y se ordena el desalojo. Y lo que llega en realidad es un patrullero con algunos policías y varias camionetas de una empresa que también están ligadas a muchísimas obras públicas que se hacen en la provincia. Unas camionetas que son de una empresa, que es la empresa Gorriarán, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que llega con mucha gente y llegan con un camión. Y todo ese operativo llega con un funcionario público que es un martillero público, ¿no? Que llega a cargo de eso para decir que vienen a desalojar. Y en realidad lo que vinieron a hacer fue una violenta intervención, donde, bueno, golpearon al lonco, le golpearon al hijo, y después trajeron un camión y prácticamente saquearon la casa, porque se llevaron absolutamente todo, colchones, ollas, platos, mesas, sillas, la plata que tenían ahí los peñis, que bueno, que es la que usan para el sustento ahí de la comunidad, y bueno, lo cargaron, se lo llevaron todo, amenazaron a todos y se fueron. Sí, gran parte de esas cosas la tiraron en un, o la habrán dejado de resguardo, digamos, en un campo cercano, que esa es la información que se tiene, y después no apareció más nadie. Tenemos aquí el comunicado de la coordinadora donde se describen algunas de las cosas que se llevaron, como papeles del campo, boletos de marca y señal de los animales, medicamento, las cosas de la casa que fueron también al camión este rojo Mercedes 1114, que bueno, decíamos, ¿no?, que se sabe que es de Chelforó. Lo que también sacaron, bueno, 6 millones de pesos, que era un dinero que era producto de la venta de las producciones que se realizan en el territorio comunitario. Cosas que, bueno, y lo que nos contaba también José Luis que Martínez, que es sobrino de Yanina, integrante de allí de la familia, que estuvimos charlando la semana pasada, es que lo que sí se notó y se vio, la mía no sé si sabe algo, de un gran fuego cerca de un campo, y ellos temían que este fuego tenga que ver con las pertenencias de la comunidad y que tenga que ver con esto, que hayan quizás quemado sus cosas. ¿Se sabe algo de esto? No, no hay un dato concreto que esto haya sido así, digamos, son las suposiciones, claro. Que bueno, que uno puede suponer cualquier cosa en el marco de este procedimiento totalmente inusual, digamos, ¿no? Inusual por muchas cuestiones, porque uno está acostumbrado a que los desalojos que se han realizado en distintos lugares es precisamente eso, ¿no? Un desalojo en el cual las fuerzas públicas entran con mayor o menor violencia, depende cómo lo lleven adelante, y después quedan las custodias precisamente para garantizar que no se vuelva a ocupar. Acá lo que hubo fue una violenta intervención, un saqueo y nada más, porque inclusive las amenazas que después se libran, digamos, sobre los integrantes de la comunidad, se hacen inclusive a través de algunas redes, donde dicen que bueno, que hay que sacarlos de ahí vivos o muertos, y que más tarde o más temprano lo van a terminar sacando. Y algunas cuestiones que son sospechosamente casuales, digamos, ¿no? Porque ahí, como muchos lugares hoy, por ejemplo, se está usando esta cuestión del internet por esta, ¿cómo es? Esta método de Starlink, que es satelital, ¿no? Sospechosamente el día anterior se cortó el servicio de internet ahí, cosa que bueno, que casi nunca sucede, lo cual dejó prácticamente incomunicado ahí a la comunidad, lo cual no permitió, digamos, hacer ningún contacto con gente de otro lugar. Y después, bueno, todo lo que fue sucediendo y quienes intervinieron en este operativo, digamos, ¿no? Y bueno, hasta ahora lo que nosotros hemos presentado, se ha presentado ahí una medida cautelar en función precisamente de la protección, y también la presentación por parte de la PDH de un habeas corpus en función de los rumores que se llevan ahí adelante con respecto a la integridad física de los ocupantes de la comunidad, ¿no? La verdad que hay mucha preocupación por eso. También, bueno, vamos a estar entonces pendiente de todo lo que vaya sucediendo. Bueno, por ahora, seguramente, como decías, Lamien, todavía no se ha logrado recuperar las cosas. Seguramente, bueno, después de este traún, la familia Love, bueno, ha quedado allí, seguramente, ¿no?, después de este comunicado, acompañando y demás. No sé cuáles serían lo que sigue. Lo que sigue, bueno, algunas cuestiones que vamos a realizar en estos días, porque bueno, inclusive porque hemos tenido una comunicación, por lo menos telefónica, del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, con el ministro de Gobierno precisamente para ponerlo al tanto de toda esta cuestión que nos pareció tremendamente irregular y para la protección precisamente de la gente de la comunidad. Porque también hay otro elemento que hay que sumar a esto, que tiene que ver con que esta comunidad forma parte de las comunidades que vienen reclamando que se ponga en funcionamiento la consulta previa, libre e informada en el marco del convenio 169, porque están afectadas por el paso del oleoducto Vaca Muerta. Exacto. Sur, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que todo esto se mezcla precisamente con estas cuestiones de reclamo del espacio territorial que viene ejerciendo esta empresa, que no existe más, uh-huh. que sí existe algunos representantes, que están vinculados, por ejemplo, todos estos que están trabajaron y operaron en esta acción, están vinculados, digamos, económicamente, porque uno de los abogados que impulsa la causa precisamente de desalojo es el mismo de que llevó las camionetas de su empresa, o sea, es parte de esta empresa que fue a desalojarlos, o sea, hay una cuestión de funcionamiento de varios intereses para desalojar ahí a la comunidad de Pino Quiñé. No es casual, porque nada es casual. No dan puntadas, o sea, sin hilo. Tenemos un combo, sí, precisamente de empresas que tienen intereses, de empresas que funcionan de servicios en la provincia, lo del oleoducto Vaca Muerta Sur, y tenemos, digamos, los funcionarios del Poder Judicial, que ya los conocemos precisamente por sus vínculos precisamente con todos estos intereses económicos que se conforman ahí en la zona del Valle Medio, ¿no? O sea que la verdad que es preocupante porque, sí, bueno, ya sabemos cómo operan. Esto, ¿no? Lo que decíamos no es casual tampoco, porque cerca de la casa donde se supone que estarían unos policías también custodiando, había una casilla que era, bueno, de la empresa, era perteneciente a la empresa de Tortorielo, un apellido, claro, que, bueno, que nos suena por estos tiempos también. Sí, porque en realidad gran parte de los vínculos con las cuestiones políticas tienen que ver con las pertenencias a estas grandes empresas, ¿no? Claro. Entonces, en su momento, en uno de los intentos precisamente de la ocupación territorial y de desalojo de la comunidad, llevaron una casilla que pertenecía precisamente, como bien decir, la buena ahí, a la empresa Tortorielo. Sí. Un apellido conocido en esos días, ¿no? Sí. Sí. Decíamos. Y bueno, hay como un círculo que está siempre andando y que de a poco van cerrando todos estos intereses que tienen que ver con las apetencias que tienen sobre los espacios territoriales en el cual se desarrolla gran parte de las comunidades. Pero bueno, un poco la idea, la decisión primero de la comunidad es que van a defender el territorio, y por supuesto nosotros desde la coordinadora del Parlamento Mapuche, desde el Consejo de Desarrollo y de todas las comunidades, es precisamente apoyar esta decisión y defender el territorio frente al avance y a la intención de todos estos intereses y funcionarios políticos y jurídicos de querer desalojar a la comunidad. Fala y Lamien, vamos a estar compartiendo en nuestra página www.radioencuentro.org.ar el comunicado de la coordinadora y también las adhesiones, que son muchas, ¿no? Así que, bueno, realmente esto es bueno, que se pueda sumar y solidarizarse diferentes organizaciones a este pedido, en este comunicado. Sí, la verdad que sí. Por suerte, digamos, se viene dando desde hace rato, digamos, el funcionamiento y el apoyo de muchísimas de comunidades, por un lado, pero también de muchas organizaciones que tienen que ver con organizaciones de todo tipo que adhieren siempre en defensa de los territorios y los derechos de los pueblos indígenas. Fela y Lamien, le mandamos un abrazo grande y, bueno, seguramente, algo más seguramente va a haber en Revolviendo la Olla del miércoles. Sí, seguramente, pero bueno, yo creo que la noticia es ahora y, bueno, bien, gran parte de lo que pasó fue esto que está sucediendo ahí, que lo que relataban inclusive ustedes y el comunicado. Así que, bueno, seguramente en estos días habrá novedades con respecto a la presentación que se ha hecho en la justicia por parte de, de la comunidad y de la organización, así que bueno, estaremos al tanto de lo que pasa ahí, pero fundamentalmente es eso, no vamos a permitir que se pierda ni un centímetro de los territorios que ocupan las comunidades, así que bueno, está bueno esto de poder difundirlo, así que como siempre, agradecimiento a la buena que siempre está comprometida con la lucha de nuestros peñas y la buena.